boy. She wanna flex, boy. Dice que como yo nadie sabe jugar. Soy el mejor player, boy. Hija de Satanás, a buscar Satanás. She wanna flex, boy. Dice que como yo nadie sabe jugar. But it's not a gamble. Nunca te mentiré. Flex boy. Dice que como yo nadie sabe